De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo se debe secar un teléfono celular que se acaba de mojar. Son muchos los peligros a los que nuestros inseparables teléfonos celulares están sometidos. Olvidos, golpes, robos. Peligros estos que en la mayoría de los casos son irreversibles. Pero hay una situación en la que uno puede suponer que un celular podría salvarse. Esta es si un móvil se moja. Son muchas las ocasiones en que los celulares se caen en piscinas, bañeras, pocetas o simplemente en un vaso con agua. ¿Cómo se debe secar un teléfono celular que se acaba de mojar? ¿Cómo se debe secar un teléfono celular que se acaba de mojar? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Poniéndolo al sol y dejarlo un largo tiempo a ver si funciona, y si no, llevarlo a donde lo compraron, con una toalla secarlo, abrirlo, secarlo bien, porque yo creo que con eso se explota por el calor. Imagino que simplemente le quitas la tapa, la batería, lo pones al sol, deja que un par de días que le lleve bastante sol para que internamente se evapore todo, y después persígnate, ¿no? Así prende. Con secador. Con un secador de cabello. Hay que sacarle la batería y dejarlo al sol y destapado. Yo lo coloqué detrás del televisor o con un secador. En un bombillo puede ser, donde es caliente. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El telefonito. Antes de anunciar el modo seguro de secar un celular mojado, diremos lo que nunca debe hacerse. No dejar que la humedad se evapore por sí sola, ya que la corrosión puede dañar el aparato. No deben utilizarse fuentes de calor, como secadores o luz solar, y nunca encenderlo una vez que se ha caído al agua. Si lo has hecho, ya puedes tirar el móvil a la basura. Ahora, lo que debe hacerse. Extraer la batería y la tarjeta SIM. Eliminar el exceso de agua con una toalla o servilleta. Por último, y aunque no lo crea, mantenerlo en un bote con arroz sin cocinar. El arroz tiene compuestos hidrofílicos, es decir, que es capaz de atraer la molécula de agua. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.